calle 11, súbale. Y Tezón, que es una tep que le mandaba precisamente su marido, pueblo original. Tezonco en lengua náhuatl significa el lugar donde abunda el tezonco. En el cerro, que se llama Igualichano, pero es aquí un poco la gente del pueblo la conoce como cerro del cajete o del cajete. ¡Súbale, mil paña, la pera, la Gregorio! We'll be right back.